cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Qué es lo que va a pasar el sábado? Bueno, en principio, desde ya le queremos agradecer nuevamente por atendernos para promocionar lo que nosotros hacemos, que es el fútbol sala ciego. Claro. Que la vez pasada habíamos hablado y que justamente Marco me acuerdo que lo enaltecía a Fede, que estaba... que era el jugador directamente, era la promesa del equipo más o menos, ¿no, Fede? Mira, Fede, la humildad, bien, arrancamos súper, con la humildad, perfecto. En su momento era una promesa, pero hoy podemos decir que Federico es todo una realidad. Directamente. Sí. Uh-huh. Ahora, esto va a ser el sábado y lo voy a leer más o menos como para que ustedes me van corrigiendo, ¿no? Uh-huh. Este gran evento deportivo, que es de fútbol sala para ciegos, lo organiza ACICO, que es la Asociación de Ciegos y Disminuidos Visuales de Corrientes. Así es. ¿Es así? Así es. Van a participar de la primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Sala para Ciegos, Zona Norte en este caso, que tiene que ver con Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y por supuesto Corrientes. Así es. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Esto va a ser fiscalizado por FADEC, que es la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, que imagino que les deben estar controlando ahí todo el tiempo, que vaya todo en línea, ¿no? Así es. Sí, sí, claro. Siempre. Esto va a ser el sábado 13 de abril, ahora. ¿El sábado? ¿Este sábado? Este sábado, sí. Sí, el sábado. Va a ser en el playón deportivo del Centro de Educación Física número 18, en el hogar escuela, desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Y ustedes están preparados ya para esto? ¿Cómo vemos el otro equipo? Bueno, en particular este año, con diferencia a años anteriores, creo que fue la primera vez que hicimos una pretemporada en la arena de la playa de Arasatí. Pero ¿por qué? No por qué. Digamos que tenemos un cuerpo técnico nuevo, muy joven este año. Hemos cambiado este año de técnico y de arqueros. Los demás anteriores, por problemas laborales, digamos, no tienen tiempo como para estar con nosotros. Claro. Sabemos que lo que están con nosotros está de honor es porque no tenemos la suerte de poder conseguirle alguna beca o algo para darle económicamente. ¿No? ¿Pero era por problemas laborales o porque entraban muchos goles? No, era En todo caso, si le entra muchos goles, no, por el problema defensivo, más que nada. Ah, mirá. Bueno, le cabe el sombrero a otro, entonces. Sí. Ahora, este sábado, ¿hay posibilidades de que ganemos? O sea, los santiagueños, por ejemplo, los chaqueños, todos tienen que quedar por detrás, tenemos que ir adelante. ¿Cómo estamos el equipo? Obviamente, ganar los partidos que tenemos que jugar. Claro, pero ¿cómo estamos como equipo? ¿Vamos, que ganamos o no? Y yo creo que estamos bastante bien al año anterior. Ajá. El año pasado fue por primera vez que no clasificamos en el hexagonal final, así que año... No nos clasificamos. En todos los años siempre nos clasificamos, desde que antes había dos categorías, de que subimos a la A, digamos, nunca bajamos y siempre estuvimos en las finales. El año antepasado jugamos en Córdoba, así que las finales. Ahora es la meta esa. Yo como estoy de principio, de que empezamos a entrenar con los chicos, a los chicos hoy en día le veo más fuerte, más crecido futbolísticamente, por supuesto, y físicamente también hoy están bien, sin tener un profesional al lado, por supuesto, claro. Pero los chicos, gracias a Dios, lo que están con nosotros, lo ponen toda su buena voluntad y su buena predisposición y su tiempo a donores, así que esperemos no defraudarle también a nuestro técnico y tenemos la fe absoluta de que vamos a hacer dos buenos partidos, porque jugamos contra Salta y contra Santiago del Estero. Claro. Imagino igual, de alguna manera, que más allá de la cuestión futbolística o de la competencia en sí, la idea también es concientizar a la gente, tener presente que la gente pueda participar y estar con ustedes también, conocerlos y mucho más, y que se diviertan, por sobre todas las cosas. Yo recuerdo el año pasado hablábamos de que habían conseguido que le pongan una especie de, ¿cómo se llama? Ustedes me van a corregir. Uh-huh. Pero alrededor de la cancha va como una especie de inflable, ¿así? La valla lateral que se utiliza para que el juego sea más dinámico. Eso habían conseguido, me acuerdo, el año pasado, y lo habían agradecido también acá. A través del gobierno de la provincia de Corrientes, que gracias a Dios siempre cuando le estamos pidiendo una manito, nos están brindan, ahí. Tanto bien. El gobernador como el vicegobernador y la doctora Laura Vichy, que es secretaria de trabajo en este caso. Claro. Ahora, en este caso, ¿tienen todo preparado ya? ¿Está listo para comenzar, digamos, este sábado? ¿O qué cree que le falta? Está todo. Creo que que estamos pidiendo hoy por hoy es que el tiempo nos acompañe más que claro. Porque bueno, yo les contaba, hoy hablábamos con Marco fuera de aire, y también se lo comentaba a Víctor Hugo Ugarri, que también los estaba acompañando hasta acá, que de hecho, no lo estoy viendo ahora, pero sí está por ahí atrás. Y le comentaba que el tema del clima. Iban a decir, supuestamente llovía hoy como máximo, hoy a la noche, y después iba a estar mejorado el clima, así que el sábado me parece que está todo perfecto. Por lo menos, yo que estoy viendo acá el servicio meteorológico, dice que el sábado está con un sol importante, así que va a estar bien, va a acompañar el clima. Esperemos que sí. Bueno, esto va a ser, recordamos a la gente, el sábado 13 de abril de 2013, o sea, ahora, este sábado, en el playón deportivo del Centro de Educación Física número 18 del Hogar Escuela. La entrada, la pueden adquirir ahí mismo. En este caso la entrada es libre y gratuita. Es libre y gratuita, qué bueno. Para cualquier persona que perfecto. Quiera ir a mirar que... Libre y gratuita, le convocamos a los jóvenes, a los profesionales que son estudiantes de profesorados, como educación física, como profesorado de ciego, como docentes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre en alguna circunstancia se va a cruzar con una persona ciega, digamos, claro. Y eso sirve mucho para la integración, claro. Porque los chicos, lo que trata hacer la asociación es que los chicos sean independientes, que se sepan manejar solo, claro. Que se sepan sobrevivir solo. Porque el fútbol no es solo correr la pelota ni juntarse a jugar un rato, claro. El fútbol te da muchas cosas, te da seguridad en lo físico, te da orientación, porque toda orientación, todo a través de lo que te guía el técnico, el llamador detrás del arco y el arquero. Y lo que queremos es que, como le digo, que los chicos ciegos no sean una persona que estén dependiendo de otra que ve, claro. Para manejarse en la vida pública o en la vida diaria misma. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.